Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Mozo, sirva otra copa de caña doble y en vaso grande. Pa' ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. De propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esta changa. Si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Eso es terrible. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. Cambiamos futuro por pasado. De propinas. Hola, acá vengo. Vengo, traigo la solución para la economía. A ver. Te la dejo. ¿Ahí está la solución? ¿Lo escuchaste hoy? Ah, la propina. A ver cuánto la propina. Va, bro. 10 pesos. Es una buena propiedad. Sí, bueno. Ese es tu aporte para la reactivación. ¿Qué dijo la doctora, la ministra de Economía hoy? Bueno, pongo la propina. Yo pongo lo mío. Que dejé la billetera allá, pero si no aportaba yo no, también. Pero esto no es billetera. Esto es, ya lo dejo para el restaurante de la esquina. Ah, así está que, ¿está bien? 10 pesos es poco. Y es tu aporte. Sí. Aporte. Es más no puedo. 10 pesos estás acá, 10 pesos allá y vas a... Lugan puede más, pero no pone más que yo. La propina no pone nada. De propinas. ¡Ay, cervecita! Sí, ay, ¿cómo querés? No sé, ¿cómo viene? Y en porrón o tirada. No, bueno, tirada. Uy, me parece que me equivoqué de pedido. Pizzería Los Hijos de Puta, Donovan y Camino General Chamizo en Herli. ¿Y los maníes? De propinas. Hablando de eso, chicos, ustedes saben, lo dijo ayer Lilita. Hay que dejar propina. Sí. Hay que hacer un esfuerzo la clase media, dejar propina, hacer changuita, todo, ¿eh? Ya. Sí. ¿No sería hora de que ya está, que no hable más? De propinas. Mejor que un mozo, aunque un señor que trabaja en la noche, un camarero que está al otro lado, un hombre que como corresponde sabe recibir una mesa y servir una mesa. Franco, ¿cómo te va, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. Bien, ¿sos de La Plata? Sí, estoy viviendo hace unos años en La Plata. ¿Y qué haces? ¿En qué trabajás y en dónde? Estoy trabajando de mozo en un restaurante. ¿Sabes quién no le dejó propina? Lilita Carrió. ¿Cuánto gastó y qué merendaron? Mirá, no te puedo decir exactamente, pero fue alrededor de 300 pesos y en ese momento saqué una cuenta rápida, era menos del 10%. Claro. Y nada, en realidad... No 30 era... pesos no dejó. Sí, no, me dejó un billete de 5 pesos y una moneda. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Ah, buah, buah. De propinas. Estás con hambre, yo soy el mozo y me pedís que me apure para traerte la milanesa que me pediste. ¿Cómo lo decís? Amigo, habilita la milanga, que vengo con una lija barba, ¿eh? Habilita la milanga. Dale, amigo, habilita la milanga. Amigos son los huevos. ¿Por qué hablas mal? ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Obvio, Nemeca, pero si yo soy de Lilita de la primera horda. Es la mente más brillante de los últimos 50 años. Esto que visibilizó de la propina, ¿eh? Es maravilloso, como si se me hubiera ocurrido a mí. Toma, limpiame las gomas que pisé caca ayer. Aunque le cueste, haga la changa. En definitiva, es aplicar la teoría del derrame cerebral. Hay que celebrar, que al fin a alguien se le ha caído una idea solidaria en este país tan yoico. Porque es así. De propinas. Y a contestar con esto, aclarar una situación cuando dije... que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Te dijo, chiquita, que tengo algo que hacer. No te vayas, que te doy tu propina, querido. Tomá. Ahí está. ¿Qué es esto, señora?